Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 17 y la semana pasada hablamos de Jesús que está orando. Es la última oración que está haciendo antes de ser arrestado. Y la semana pasada vimos que Él ora por sí mismo. Él sabe que vienen tiempos difíciles, tiempos en los que honestamente, como ser humano, le causan temor porque sabe el sufrimiento que va a experimentar. También sabe que ya que lleva el pecado de todas las personas, Dios le va a dar la espalda. Por eso es el grito de Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en esta segunda parte vamos a hablar de la oración que Él hace por sus discípulos. Y estamos hablando cuando Jesús está orando, habla por los que ya creyeron, es decir, son las personas que en ese momento están con Él, pero de alguna manera todos los que hemos creído somos todos nosotros. Es una oración que podemos apropiarnos, podemos ver el cuidado que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Y la Iglesia debe reconocer el gran apoyo y el gran alivio que tenemos, que sentimos, que experimentamos cuando sabemos que Dios está de nuestra parte, que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros y que en los momentos difíciles, en los momentos más angustiantes, Él siempre va a estar allí. Que es cuando más sentimos que lo necesitamos, siempre lo necesitamos, pero es cuando más sentimos que lo necesitamos. Esto me hizo acordarme de la película del Rey León, porque cuando Simba y Nala, bueno, son chiquitos, son cachorritos, espero que hayan visto la película, su padre les había dicho no vayan al cementerio de los elefantes, ¿no? Y ellos, más Simba que Nala, van a este lugar y cuando están allí se dan cuenta que están rodeados por hienas. Y las hienas son los enemigos en la película del rey y están conflagrándose para derrotarlo, para derrocarlo como rey, junto con Scar. Pero ya que están ahí, se lo van a comer. Son animales, no sé si entran como carroñeros. ¿Sí son carroñeros? Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Todos, pues, en la naturaleza así pasa, ¿no? Los animales más poderosos se comen a los más débiles. Y entonces, todo parece perdido. Y Simba y Nala empiezan a correr, pero se dan cuenta que no hay salida, que donde vayan van a estar rodeados por estos animales y que se los quieren comer. Simba no puede creerlo. O sea, reconoce que desobedeció, que no hizo, tomó la mejor decisión. Pero en cierto momento están totalmente acorralados, se están acercando las hienas y él tira con su, ¿cómo se llama? Manita, no se dice mana, su mano, se dice, ¿cómo se agarra? Con su garrita y araña la cara de uno de las hienas, ¿no? Esto obviamente hace que se enojen y ya se les van a comer y en un intento desesperado ruge, pero es un cachorrito, entonces suena como, casi como un ronroneo de gatito, ¿no? Y se empiezan a burlar las hienas, vuelve a hacerlo, pero en eso suena un rugido potente, un rugido grave, un rugido de autoridad, y el mismo Nala, el mismo Simba, se queda así como, ¿qué pasó? Pero lo que pasa es que su padre está con él, su padre llegó y lo va a proteger, y les va a decir con toda la autoridad que tiene de rey, que no le hagan nada a su hijo, que la próxima vez les va a ir muy mal a estas hienas. La autoridad no era de Simba, sino la autoridad era de Mufasa, del rey. El poder no era de Simba, sino del rey. Y era la voz del rey que estaba manteniendo alejado el peligro. Con la partida del Señor Jesús, sus discípulos, en cierta forma, van a sentirse desorientados. Van a sentirse solos, van a sentir que el mundo se los quiere comer. Y a veces sentimos eso, a veces sentimos que el mundo es demasiado para cada uno de nosotros. pero su voz está detrás de nosotros, su autoridad está detrás de nosotros, porque Jesús, nos enseña la Biblia, está orando por cada uno de nosotros. Es increíble esta imagen, Jesús orando por ti y por mí. Cuando estamos pasando por buenos tiempos, para que nos acordemos de Él, y cuando estamos pasando por tiempos difíciles, para que no decaiga nuestra fe. Estamos en las manos de Dios. Y por eso el rey David escribe, hablando de la voz potente de nuestro Dios, esta voz que resuena y que el Salmo 19 describe de la siguiente manera: la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como un becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, ¡Gloria! Porque la voz del Señor es mucho más potente que cualquier cosa que podamos imaginarnos. Es imponente. Mucha gente, ya es que Dios me habló, es que Dios me habló. No saben lo que es verdaderamente lo que Dios, que Dios se aparezca a cada persona. Cada persona que tuvo un encuentro con Dios dijo, ¡ay de mí que estoy muerto! ¡Señor, aléjate de mí! Y a veces, aunque decimos nuestro Dios es imponente, lo más grande, nuestra mente, nuestra sensación de Él es que nos ha abandonado o que no puede con las cosas que estamos enfrentando. Pero su voz es una voz creadora, su voz es una voz de autoridad. Y es la voz de nuestro Rey. Vamos a ver cómo ora ahora nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros ahí para el otro lado, ¿verdad? Siempre me equivoco. Perdón, creo que no escogí bien los colores, pero pueden abrir sus Biblias. Juan, capítulo 17, del 6 al 12. Vamos a ver nada más la primera parte de la oración. Es una oración muy rica. De hecho, quería cubrir más partes, pero no pude. Entonces, vamos a dejar algunos temitas allí, pero he tratado de encontrar lo más esencial. Y voy a leer esta vez la Reina Valera. Al rato explico por qué, es parte del sermón. Pero dice el Señor Jesús en Juan 17, del 6 al 12, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Suyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, perdón, me perdí, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra. Y gracias por el consuelo que nos da el saber que el Señor Jesús intercede por cada uno de nosotros. Padre bendito, te pedimos tu unción. Que tu palabra nos hable con poder, que nos conforte. Háblanos, Señor, transfórmanos. Y dame a mí claridad de pensamiento y de palabra para enseñar lo que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver los primeros versículos donde Jesús, después de haber orado por él mismo, y como ya dije hace rato, ora por sus discípulos. Una oración que nos debe llenar de esperanza, nos debe de llenar de paz, porque lo que salta a la vista es que Jesús está verdaderamente preocupado por los creyentes. Porque sabe que somos débiles. Si, no, si supiera que nunca vamos a flaquear, no sería necesario que orara por nosotros. Pero Él está orando porque sabe que somos débiles, porque sabe que las pruebas son difíciles. De hecho, a Pedro ya le dijo: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte y he orado por ti. Y Pedro era Pedro, imagínense cada uno de nosotros. Debemos pedir la misericordia de Dios y confiar en que está intercediendo por nosotros y que cada prueba, cada situación que estamos enfrentando está diseñada por Dios, está permitida por Dios y es para bien de cada uno de nosotros. Dice los primeros versículos. Para otro lado. Y puse las dos versiones, y la razón por la que escogí la Reina Valera es porque dice: les te he mostrado quién eres tú, pero en la Reina Valera dice una traducción más literal: les he mostrado tu nombre. Y recordemos que eso es muy importante: el nombre de Dios es la firma de Dios. Cada vez que Dios dice que mi nombre, por amor a mi nombre, está hablando de él mismo, está poniendo su sello. Solamente voy a leer la versión Reina Valera, pero tiene las dos si quieren compararlos. Y dice de la siguiente forma: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra y han conocido que todas estas cosas que me has dado pertenecen a ti, porque las palabras que me diste las he dado a ellos, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Les he enseñado tu nombre, les he enseñado quién eres. Jesús dice en la parte anterior, en los versículos previos, que Él ya terminó la obra que vino a hacer, es decir, a morir por todos nosotros. Esa es la razón principal, fundamental, por la que Jesús vino al mundo. Sin embargo, si su muerte hubiera ocurrido antes de que Él explicara el significado de su sacrificio, si su muerte hubiera sido, si no les hubiera dicho a sus discípulos que Él era el Mesías, que es algo que ellos han reconocido ahora, su muerte hubiera sido una entre muchas otras personas más, porque nadie hubiera sabido por qué murió. Cuando Él les dice: yo soy el Hijo de Dios, yo vine del Padre, y es lo que ha estado repitiendo, si recordamos el último capítulo, el 16, y lo que vamos del 17, ha hecho mucho énfasis en que yo salí de ti, tú me enviaste tu palabra, tú y yo somos uno, tú me diste a quienes han de ser salvos, yo te los entrego a ti. Y eso es lo que han entendido, y eso es lo que debemos entender. Si no entendemos eso, Jesús es uno más de los muchos miles de personas que murieron durante el Imperio Romano. De hecho, la Universidad de Tilburg, en Dinamarca, dice que las estimaciones más conservadoras, más, así como bueno, los menos que pudieron haber muerto, son alrededor de 300.000 personas que fueron crucificadas. Nos habla de la crueldad del... Pero otras personas que dicen números más realistas podrían llegar hasta 2 millones de personas que en algún momento se rebelaron contra los romanos. ¿Qué hace especial la muerte de Jesús? Que es el Hijo de Dios. No es una más de estas personas. Y su muerte es mucho más valiosa. No quiero minimizar la vida de las otras personas, pero la muerte de Jesús da vida a todos aquellos que nos acercamos a Él. Por eso era imperativo que Jesús les recordara una y otra vez y que nos recuerde una y otra vez, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho hombre. Por eso le dice, yo he manifestado tu nombre. Las Escrituras usan mucho el nombre de Dios, de Yahweh, cuando Él se refiere a Él mismo. Es su firma, es el yo, el estoy de acuerdo con esto. En Ezequiel, por ejemplo, 20:44 dice, pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre, en honor a mí mismo, y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces reconocerán que yo soy el Señor Omnipotente que lo afirmo. El salmista también repite una y otra vez, como en el Salmo 23, guíame por, dice, infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por amor a él mismo. No es como que yo diga, como que si yo, cualquier uno de nosotros, pusiera nuestro nombre y, ay, qué bonito se ve Guillermo, o qué bonito se ve este otro nombre. Dios está, el nombre de Dios es Dios mismo. Es muy importante, hay una historia detrás de todo esto, porque el nombre de Jehová, de Yahweh, son cuatro letras en hebreo, que nadie sabe cómo se pronuncian, y nadie sabe cómo se pronuncian porque nadie jamás las ha pronunciado. Cuando una persona leía el Antiguo Testamento delante de la congregación y veía estas cuatro de letras, decía el nombre, porque no se atrevían a decir el nombre de Dios. Y pues con el tiempo nadie supo cómo se pronunciaba. Jesús enseñó quién era su Padre. No, ya no le dice el nombre, sino se lo apropia como su Padre. Y después nos dice, también es su Padre. Cuando les enseña a orar, ¿cómo nos dice que oremos? Padre nuestro. Jesús no nos enseñó a decir Padre del Señor Jesús, lo cual es acertado, obviamente. Pero nos dice, Padre nuestro, nos permite decirle papi, es lo que quiere decir Abba, algo así como papi, porque es lo que dicen los niños cuando empiezan a hablar, no pueden decir padre es la parte respetuosa, Abba padre, Jesús y Pablo nos enseñan esto. Jesús es quien nos muestra a Dios, Jesús no busca su gloria, sino la gloria del Padre. Jesús, a lo largo de la Biblia, lo vemos humilde, sujeto a la voluntad de su Padre. Y ese es el testimonio que ha hecho posible que los que acompañan a Jesús crean que Él es el Hijo de Dios. Va acompañado de milagros, va acompañado de señales, que es la palabra que utiliza Juan, que muestran verdaderamente que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino al mundo, Dios hecho hombre, y Juan repite una y otra vez para que crean. De hecho, el Señor Jesús dice, han creído. Después de todo lo que ha pasado, ya han creído. Y qué bueno, porque les quedan menos de 24 horas de vida al Señor Jesús. Cada uno de nosotros debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor, a Dios como nuestro Rey. El gran problema es que muchas veces, especialmente los que tenemos tiempo en la iglesia, o porque estamos en la iglesia, sentimos la presión de decirlo, porque eso es lo, iba a decir lo políticamente correcto, pero lo religiosamente correcto. Dios es el Señor. Sí, Dios es el Señor. Pero debe ser más bien una convicción profunda en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando alguien es el Señor, lo respetamos, aunque no esté presente. Bueno, siempre está presente. Pero no es como tengo una vida aquí en la iglesia y cuando salgo soy una persona totalmente diferente. No debemos sentirnos presionados por lo que diga la gente. Debemos sentirnos presionados por lo que el Espíritu nos está revelando a cada uno de nosotros. Y esto es algo muy, muy profundo. El hecho de venir a la iglesia no significa que uno es salvo. No importa que vengan todos los domingos y que vengan entre semana y que se reúnan y que den ofrenda y que lleguen a tiempo. Lo que nos hace salvos verdaderamente es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, que somos pecadores. Y cuando lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, nos sometemos a sus ordenanzas, a sus principios divinos. Porque lo amamos y porque lo reconocemos como nuestra autoridad. Y aquí también otro paréntesis, si no lo confundamos con la obediencia convenenciera del Evangelio de la Prosperidad, porque ahí te están enseñando, si tú lo haces, entonces te va a ir bien. Si tú haces esto, te van a llover bendiciones y vas a tener mucho dinero y lo que uno está buscando es su propio bienestar. Nuestro amor hacia Dios debe ser un amor como el del Señor Jesús, que sin buscar su propia gloria, busca la gloria de Dios. Que podamos reconocer y decir, gracias Dios por este gran amor que tienes por mí. Y esta es la forma entonces, el contexto por la que Jesús empieza a orar por sus discípulos. Al otro lado, Jesús va a interceder por cada uno de nosotros. Porque Él es el buen pastor, porque Él está pendiente de sus ovejas. Sus ovejas somos todos los que verdaderamente creemos en Él. Quienes creen que Dios está presente, que no es un Dios distante, que las circunstancias, a pesar de que puedan ser difíciles, están en las manos de Dios, que estamos cuidados, siendo cuidados por Dios. Y podemos ver este ejemplo tierno verdaderamente del Señor Jesús, que está preocupado por sus ovejas, por cada uno de nosotros, por cada persona que cree. Y cuando Jesús ora, Juan no utiliza el tiempo Jesús oró, sino dice Jesús rogó. Y sabemos que rogar es un verbo bastante más fuerte, tiene una fuerza más imperiosa, de mayor necesidad. Señor, por favor, no fue una oración común y corriente. Te ruego, Señor, por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos y lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús no dice nada más son míos porque yo los he convencido a lo largo de estos 3 años en la tierra. Jesús dice, tú me los diste. Y nos da la idea del maestro, del dueño de los dones que les da a las personas y que les dice, bueno, ¿qué hiciste con los dones que tenía? Y vemos el ejemplo claro de Jesús. Los ha multiplicado y los sigue multiplicando y debemos seguir su ejemplo. Pertenecemos a Dios. Esa es la realidad. Y en este caso todavía no ha descendido el Espíritu Santo, por eso es que está hablando nada más de Dios, el Padre y yo. El Espíritu Santo va a hacer su aparición más adelante. Y Jesús hace una distinción entre los creyentes y los no creyentes, a los que llama el mundo. Y comparado con todos los evangelistas, Juan utiliza alrededor de 70 veces la palabra mundo, mientras que los demás lo utilizan alrededor de 6 o 7 veces en los evangelios. Pero es interesante porque esto no implica que Dios odie al mundo, porque nos enseña Juan 3:16 que porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? ¿Amó a quién? Al mundo. Porque antes de ser de Dios, cada uno de nosotros éramos del mundo. A pesar de que hayamos nacido en hogares de padres creyentes. Somos parte del mundo hasta el momento en que reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y que lo necesitamos para acercarnos a Dios, para ser recibidos por Dios. Dice en Juan, 1 Juan 3:1 también. Ay, fíjense qué pequeño amor, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Ya no somos el mundo, ahora somos hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y aquí debes preguntarte, ¿verdaderamente conozco a Dios personalmente o he oído muchas historias y sé muchos, muchos hechos de lo que hizo? ¿O verdaderamente sé que vive? ¿Verdaderamente espero la vida eterna? ¿Verdaderamente las circunstancias de este mundo me preocupan, pero sé que están en sus manos? Podemos vivir con confianza. Dios está cuidándonos en cada momento. Y cuando digo nos está cuidando, nos está permitiendo experimentar cosas que nos hacen crecer. Esta semana leí un libro de D.A. Carson, uno de los teólogos más respetados, y hablaba de las dificultades y decía de los niños. Los niños no saben tomar decisiones porque nunca les han tomado una decisión que les cueste algo. Siempre los papás hemos tenido esta culpa de, pues hay que darle todo, todo. Pero tiene que llegar un momento en que tiene que decidir. Y sabemos como adultos que a veces pasa esto. Si tomo esta decisión, voy a tener que dejar esta otra decisión. Y si tomo esta otra decisión, voy a tener que dejar. ¿Qué es lo que más me conviene? Y él decía, Dios permite que así nos pasen las cosas. Que veamos qué vamos a perder. Pero lo que tenemos que perder, que tener siempre en mente, es que lo que más debemos cuidar es nuestra relación con Dios. Es, si me lo permiten, como cuando juega, cuando está entrenando un equipo de fútbol profesional. Digamos el Toluca, porque vivimos en Toluca. ¿Creen que el Toluca va a venir a jugar contra la selección infantil de los Tigres que está aquí a dos cuadras? No, ¿por qué? Pues porque no van a crecer, no va a servirles de nada, van a venir a perder el tiempo. ¿Van a jugar contra la juvenil de San Mateo Atenco? Pues tampoco. Van a buscar equipos que representen un desafío el cual tengan que vencer. Si no, no sirve de nada. Y Dios quiere que crezcamos para que podamos ser sal y luz. Y la única forma es enfrentar situaciones difíciles, porque ahí es donde nuestra fe está expuesta y donde verdaderamente podemos ejercerla. Donde verdaderamente podemos decir, está muy difícil, pero Dios tiene algo. Y no estoy con esto diciendo que no lloremos o que no sintamos nada, porque somos seres humanos, así nos hizo Dios. Pero en el fondo debemos decir, Dios es mi roca, Dios es mi salvación. Y lo maravilloso es que cuando lo hacemos, es la forma en la que damos gloria a Dios. Es lo que dice Jesús, ellos me han dado gloria. Y hasta este momento ninguna persona se ha postrado, bueno, contadas personas se han postrado delante de Él. Pero Él lo relaciona con el creer en Dios, es la fe que tenemos, es la gloria que le damos. Porque lo reconocemos como la persona con autoridad sobre nuestras vidas. Porque lo reconocemos como la persona con autoridad sobre todas las circunstancias, sobre todo el mundo. Y entonces voluntariamente decimos, estoy en tus manos. No sé qué quieres, Señor, me da miedo, pero estoy en tus manos. Al hacerlo, lo reconocemos como nuestro soberano Dios y Salvador. Y los últimos versos de este evangelio, de este texto, van a hablarnos precisamente de lo que le preocupa a Jesús, es decir, esta separación que van a experimentar. Jesús se preocupa por el efecto que va a tener, que puede tener en quienes han caminado con Él, literalmente caminado con Él, comido con Él, visto y tocado físicamente al Señor Jesús, cuando Él ya no esté con nosotros. ¿Qué efecto tendrá en los discípulos cuando Jesús ya no esté allí? Cuando la persona que ellos, de la que ellos dependen en todos los días de su vida, literalmente, porque les dice qué hacer y qué no hacer. Y veamos el corazón de Jesús por cada uno de nosotros. y ya no estoy en el mundo, leo la rey, la rey, Reina Valera, sí. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en ti mismo, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ni uno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Notaron cuántas veces dice guardar, cuidar? Es uno de los, yo creo que es uno de los pasajes donde Jesús muestra más ternura por las personas. Cuídalos, Padre. Yo ya no voy a estar con ellos. Ya no me van a ver. Se preocupa por lo vulnerable que puede ser cada persona en un momento difícil, cuando Él ya no esté allí. Jesús mismo se reconoce como su protector. Dice, yo los protegí. No es que haya, a ver, ¿quién se quiere echar un tiro con uno de mis discípulos? Sino que en cada decisión, en cada paso, Jesús les estuvo marcando cuál era la dirección y qué es lo que tenían que hacer. La confianza que ellos tienen en Jesús está a unas horas de ser profundamente sacudida porque Él ya no va a estar con él, con ellos. Y es más, van a verlo sufrir como no pensaron que el Mesías iba a sufrir. Todavía ellos están pensando de alguna manera que Jesús está amasando un ejército que tiene una estrategia para deshacerse de los romanos. Pero Jesús tiene planes más grandes. Jesús no solamente quiere vencer a los romanos, sino quiere vencer la muerte que pende sobre cada uno de nosotros. Los seres humanos, tenemos que reconocerlo, nos dejamos guiar por nuestros sentidos sensoriales. Es normal, no es pecado, pero cuando pasamos por una taquería, ¡ay, qué rico huele!, ¿no? Y nos dejamos, ¿huele rico o no huele? Ah, este no huele tan rico, pero si huele muy, muy rico y tenemos algo de hambre y tenemos algo de dinero, nuestra nariz nos va a llevar, y tiempo, ¿verdad?, nos va a llevar a este lugar. Si vemos, ¿qué otras cosas nos traen? Un auto nuevo, si vemos una moto nueva, si vemos una casa, un teléfono celular nuevo, ah, pero es que este tiene, y lo vemos y lo sentimos, el celular así todo lisito, ¿no? Cuando están nuevos y salen de la caja, así como seda en nuestros dedos. Ah, sí lo quiero. Nada más de sentirlo en las manos me hace desear el teléfono. Nuestros sentidos nos engañan tanto que, por ejemplo, si veo esta línea aquí en el piso, puedo caminar sin miedo sobre ella. Pero si esta línea fuera una cuerda y estuviera 5 metros sobre el piso, no estaría haciendo esto. Porque mis sentidos me hacen ver, me hacen reconocer que algo está fuera de mi control. Cuando ellos ya no tengan a Jesús físicamente, van a tener esta experiencia. Me acuerdo que cuando iba en la prepa o en la facultad, no me acuerdo, estaba con unos amigos y había un tanque elevado de agua. Y dijeron, a ver, ¿quién se sube hasta arriba? Y pues, pastor era como de los, ya, yo me aviento, que puede ser, pues mi papá me hacía que pintara la casa, entonces me subía un piso o dos pisos, ¿no? Pero cuando ya estaba como 5 pisos, empecé a sentir que mis brazos estaban súper cansados y me di cuenta, es más, le estoy contando, que iba agarrando cada peldaño con la mayor fuerza y mis manos sudaban y estaba súper cansado y volteaba para abajo, no, pues me están viendo, tengo que seguir, tengo que seguir, todo me temblaba. ¿Pero por qué? Porque mis sentidos me hacían ver que la realidad era peligrosa. Y si volteamos a nuestro alrededor, nuestra realidad es peligrosa. Hay mucha tentación por todos lados. Hay mucha necesidad. Hay mucha incertidumbre. Hasta el momento en que ellos están viviendo, Jesús ha estado con ellos, pero Jesús va a ser removido de ellos. Ellos han visto que cuando hay necesidad para alimentar a muchas personas, ¿qué hacen? Jesús, no tenemos para darle a la gente. Y Jesús lo resuelve. Cuando ellos ven, cuando algunos de sus discípulos, lo vimos al principio de Juan, abandonan a Jesús y Jesús se siente molesto y les dice a sus propios discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta es no, maestro, ¿a quién iremos? Tú eres el que nos da la respuesta, tú tienes palabras de vida eterna. Siempre van a Jesús. Cuando van a naufragar, ¿qué es lo que hacen? Corren con Jesús porque saben que Jesús tiene el control y el poder para hacer las cosas. Después se maravillan porque no esperaban que esto sucediera, que calmara la tormenta, pero van con Jesús, maestro, maestro, ¿no te preocupa que perezcamos? Y fíjense lo egoísta que son las personas. No es como, maestro, maestro, despiértate porque se va a hundir el barco y necesitas nadar. Maestro, maestro, despiértate porque nos vamos a morir nosotros. Así somos los seres humanos. Jesús está genuinamente preocupado por cada creyente. Porque en algún momento nos vamos a sentir desprotegidos. Porque en algún momento podemos descarriarnos o arrepentirnos de nuestras decisiones o perdernos. ¿Qué puede prevenir que esto suceda? La promesa que Jesús hace a sus seguidores para que cuando Él tuviera que partir a orar con su Padre, Él enviara al Consolador. ¿Se acuerdan que unos capítulos antes, en capítulo 14 de Juan, los versículos 16 al 18, Jesús les dijo que iba a irse y les dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Jesús había prometido esto, ellos no habían comprendido todavía, de hecho en este momento yo creo que no comprenden, pero lo oyen escuchar y esta es la oración que está haciendo Jesús para que Dios provea este espíritu. No lo está haciendo explícitamente, pero podemos ver la relación. Está preocupado porque se pueden perder. Y no es fácil andar por fe. Es mucho más fácil andar por la vista. Es lo que nos dice Pablo, ¿no? En los Corintios, 2 Corintios, les dice, para otro lado, estoy perdido. No, lo puse aquí, sí, bueno. Les dice, anden por fe, no por vista. Y vemos a nuestro alrededor, ¿y qué vemos? Violencia, guerras, hambrunas, traiciones, abusos de poder, enfermedades, y la lista sigue y sigue de cosas que intimidan a cualquier persona. A la vista de cualquier persona que no cree en Dios, no hay salida. Solo si hacemos esto, solo si. Pero quienes creemos en Cristo, podemos ver un futuro más brillante. Podemos ver un futuro que va más allá de lo que los ojos ven y que nuestros oídos escuchan. Para quienes creemos en Cristo, sabemos que Él intercedió por sus discípulos e intercede por cada uno de nosotros. Hemos recibido el Espíritu Santo como nuestro consolador. Y dice Pablo, nadie lo ve y no lo, y no lo, y no lo puede, y no, por eso no creen en Él. Pero quienes somos verdaderamente creyentes, creemos en la presencia del Espíritu Santo. Tenemos las promesas del buen pastor, de que nunca nos va a dejar solos. Tenemos la promesa del buen pastor que da su vida por cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Es posible que estemos atravesando momentos difíciles, momentos complicados, momentos que nos desafían, pero nuestro llamado es andar por fe y no por vista. No es negar la realidad, no es como, no, no está pasando nada, no está pasando nada, todo está bien. Es decir, estoy atravesando este momento difícil, lo reconozco, pero confío en que Dios está haciendo algo. Y como decíamos la semana pasada y la antepasada, cada vez que atravesamos momentos muy difíciles, se nos pierde de vista un poco la cruz. A todos nos pasa. Es como si nos dieran un golpe. Cuando vemos el box, se le dan un golpe en la cabeza. Como quedamos. Así nos pasa. Porque a veces el dolor, la incertidumbre es tan grande que no sabemos qué hacer. Pero Jesús está orando por nosotros. Podemos repetir con certeza las palabras que Pablo le hace a los romanos. Y dice, después de hablar de tribulaciones, después de haber sido golpeado, después de haber estado en la cárcel, después de haber estado desnudo, de haber naufragado, ¿qué dice? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. ¿Por medio de nuestras fuerzas? Por medio de aquel que nos amó. Y después hace una lista, y es impresionante esta lista. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, el cual nos ha manifestado en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Es difícil porque tenemos que andar por fe. Es difícil porque el mundo está horrible. Pero en Cristo somos más que vencedores, porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Me puedo imaginar a Jesús orando, Señor, ayúdame, Memo, ahora que tiene que tomar decisiones difíciles. Y cada uno de ustedes puede también reconocer que Jesús está orando por ustedes. Debemos y podemos depositar nuestra fe en Él, porque Él es nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Salvador y nuestro buen pastor, que dio su vida por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Buen Dios, gracias, gracias porque te preocupas tanto por nosotros que nuestro mismo Señor Jesús intercede por cada uno de nosotros. Porque en tu infinita sabiduría y conocimiento tienes a cada uno de nosotros en tus manos, cuidando cada detalle de nuestras vidas. Señor, aumenta nuestra fe. Es difícil, no es fácil, pero en ti somos más que vencedores. Ayúdanos a tener la certeza de la vida eterna y que esta vida solo es pasajera y que en esta vida solo somos peregrinos y buscar el momento, esperar el momento en que estaremos cara a cara con nuestro glorioso Dios, para también postrarnos delante de ti y gritar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, el Dios Trino, nuestro Dios. Amén.